Yo soy un duendecito que vive bajo el mar y en una caracola me voy para pintar montones de colores ahí donde no hay claritos como el agua aquí y allá. A la superficie y veo que una flor con la carita triste me pide un color y saco mi varita, le pinto una sonrisa clarita como el agua aquí. Colores en el aire, en el cielo, tierra y mar. La la a pintar. Vamos a pintar. Clarito como el agua, te quiero regalar. Violeta ya no me queda, me lo pongo a buscar. Colores en el aire, en el cielo, tierra y mar. Colores que te ayuden a mirar. Clarito como el